Acerca de las caídas, ¿verdad? Realmente queríamos platicar acerca de la abundancia de la sabiduría, pero ahí en ese verso la Biblia nos enseña de que antes de la abundancia de la sabiduría se necesita consejo, porque si no hay consejo, el pueblo cae. Entonces lo que me llamó la atención a mí, hermano, es que no podríamos nosotros hablar de la abundancia de sabiduría si tal vez estamos caídos. Y recuérdense que estar caído no necesariamente significa, hermano, que alguien anda con otra mujer o con otro hombre o anda emborrachándose. No, hay muchas cosas que demuestran que un cristiano puede estar caído. Entonces, nosotros no queremos estar caídos ni queremos llegar a caer, ¿verdad, hermanos? Entonces, lo que necesitamos saber es, porque dice aquí, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Y mire qué interesante, no dice que tal vez el pueblo va a caer, sino que dice que está asegurando que el pueblo va a caer. Y todo porque no hay una dirección sabia, ¿verdad? Y ahí hemos empezado a ver muchos versos en donde aparecen muchos cristianos caídos. Y vamos a seguir platicando de esto. Dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces aquí hay otro problema, aquí hay otro grupo de cristianos que caen. Otra razón por las cuales el cristiano puede caer, y es porque por la ceguera. Aquí sería dos cosas. Yo veo dos cosas. Número uno, que nos esté guiando un ciego en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, o que nosotros seamos ciegos. Amén. Porque aquí dice, si el ciego guía al ciego, ambos caerán. Entonces, hay una persona que es guiada por un ciego y hay un ciego que está guiando a otra persona. Entonces, el problema, hermano, realmente aquí es la ceguera. Ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 3 y verso 17, la Biblia nos explica, hermano, una característica de los ciegos. Y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Entonces, ¿quiénes son los ciegos? Bíblicamente, ¿quiénes son los ciegos? Son aquellos que por alguna razón, hermano, llegaron al pensamiento o al criterio de que no tienen necesidad de nada, de ninguna cosa. Y eso es lo peligroso, hermano, porque si el cristiano piensa que no tiene necesidad de nada, entonces o ya cayó o ya está caído. O hay que empezar a contar, ¿verdad? 5, 4, 3, porque lo que va a pasar, lo siguiente que va a pasar es que ese cristiano va a caer. ¿Por qué? Se llegó a enorgullecer tanto de que pensó de que no necesitaba nada. Ahora, hermano, mire, nosotros necesitamos muchas cosas. En lo material y en lo espiritual necesitamos muchas cosas, muchas, muchas cosas. Por ejemplo, hermano, viene David y le dice el Señor, enséñame tus caminos. Entonces, porque en algún momento, hermano, me imagino yo que David estaba llevando su vida como él creía que era correcto, estaba llevando su vida, hasta que se dio cuenta de que habían cosas que él hacía y que no estaban bien hechas. Y entonces, lo que tuvo que llegar a decir David al Señor es, mejor, Señor, mejor enséñame tus caminos. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir? ¿Cómo debo vivir? Porque yo ando mal. Y recordémonos, hermano, de que David, a pesar de que era el dulce cantor de Israel, hermano, cometió tremendos errores que yo le aseguro que algunos de esos ninguno de nosotros los ha cometido. Por ejemplo, David mandó a matar a otro. Lo mandó, primero lo quería engañar. Mire, pues, lo quería engañar, lo emborrachó. Hermano, ¿usted ha emborrachado a alguien alguna vez ya siendo cristiano? ¿Siendo inconverso? Yo le aseguro que sí. Pero ya siendo cristiano, ¿usted emborrachó a alguien, hermano? Ni usted, ¿verdad? Algunos, pues, o la mayoría. Lo otro fue que David, bueno, primero lo quería engañar. Ahí sí, si hago esa pregunta, ahí sí. Ahí sí la respuesta va a ser, esa mejor ni la hago, ¿verdad? La pregunta sería, ¿usted le ha mentido a alguien, hermano? Yo sé que todos hemos mentido en algún momento, ¿verdad? Pero lo que sí no hemos hecho nosotros, hermano, es emborrachar a alguien. Pero eso sí lo hizo David. ¿Qué más hizo David? Pues David, hermano, embarazó a la mujer de otro. Y eso no lo hemos hecho nosotros. Por lo menos después de ser cristianos, algunos ya no lo hicieron. ¿Qué más? David mandó a matar a otro. Y eso no lo hemos hecho nosotros. Entonces, viene David, hermano, y se da cuenta de que su camino no andaba muy bien. Entonces viene y dice al Señor, Señor, mejor enséñame tus caminos para que yo ande por ellos. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros necesitamos, hermano, conocer los caminos del Señor para andar en los caminos del Señor. Porque mire, pues, hermano, porque aunque, digámoslo así, todos nosotros vamos en una carretera, en un camino principal, digamos, que es Jesucristo, dentro de ese camino puede ser que hayan veredas, porque puede ser que lo que usted, hermano, está viviendo y va a vivir, no es lo mismo que va a vivir el hermano que está a la par suya, al menos que sean esposos y van a hacer cosas muy, muy similares. Pero van a haber cosas que no. Entonces, necesitamos, una de las cosas que nosotros necesitamos, por ejemplo, es conocer los caminos del Señor. Pero venían estos, ahora lo interesante, hermano bendito, es de que la riqueza o lo material, hermano, fíjese que lo material como que le bloquea el razonamiento a la gente. Le bloquea el razonamiento a la gente. Fíjese que, bueno, como no todos somos de casa, ¿verdad? Y no estoy saliendo por internet. Fíjese que yo me he dado cuenta, hermano, varias veces de que cómo hay gente que cuando logra alcanzar un estatus económico o laboral bien bonito. ¿Qué le parecería a usted, hermano, tener un trabajo en donde gana unos 40,000 quetzales al mes? ¿Le gustaría a usted un trabajo así? Y todavía con propinas, ¿verdad? No, en serio. Viajes a otros países y toda la cosa. Yo he conocido gente así. Pero al principio no tenían esos trabajos. Fueron avanzando. Y cuando alcanzaron esos puestos, se les bloqueó el razonamiento. Y empezaron a hacer cosas que no tenían que hacer. Y como ellos pensaron que eso iba a ser eterno, no lo dejaron de hacer, las cosas malas, hasta que los despidieron. Se quedan sin trabajo, se quedan sin esposa, se quedan sin amante, se quedan con deudas, porque el dinero bloquea a la gente, hermano. El dinero bloquea a la gente. Y la gente llega a pensar de que no necesitan de nada. Entonces el problema, hermano, es que no necesariamente tenemos que estar ganando nosotros 40,000 quetzales, ¿verdad? Yo sí quisiera ganar eso, ¿verdad? Más todavía. No necesariamente tiene que ser un... Porque yo he visto, hermano, a personas que ganando unos 3,000 quetzalitos se van de la iglesia. Y digo, qué lento, digo yo, porque si se hubiera esperado más, hubiera ganado más. Pero como 3,000 quetzalitos lo cegaron, de ahí no pasan. Entonces el problema, hermano, es de que cuando el cristiano llega a pensar de que no necesita nada. Por ejemplo, hay cristianos que piensan que nadie les puede enseñar más acerca de la Biblia. Alguien de aquí de la iglesia me comentaba una vez que conoció a un pastor, no sé si de por aquí, que estudió en un seminario teológico Y después el hermano, que también es pastor, decía de que él ya no tenía necesidad de aprender nada porque nadie tenía la capacidad de enseñarle nada. ¿Qué pasó? Estaba caído. Estaba caído porque pensaba que nadie tenía la capacidad de enseñarle. O hay otros que tienen que piensan que no tienen necesidad de arrepentirse. O hay otros que piensan que no tienen necesidad de que nadie los esté corrigiendo. O hay otros que piensan que no tienen necesidad de ministrarse. Hermano, pero si nosotros somos sinceros y nos exponemos a la luz del Señor, nos damos cuenta, hermano, que tenemos unos clavos, hermano, bien gruesos. Y algunos tienen unos clavos espantosos, hermano. Si incluso el apóstol Pablo en un momento, hermano, viene y dice, lo que yo quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y dice, miserable hombre de mí. Era una lucha la que había. Pero al final de cuentas, el apóstol Pablo, por muy apóstol que fuera, en esa etapa de su vida, terminaba pecando, aunque no quería pecar. Entonces, el asunto, hermano, es de que tendríamos que examinarnos nosotros si somos necesitados. Bueno, necesitados sí somos, ¿verdad? Pero si reconocemos que somos necesitados. Porque todos somos necesitados, absolutamente todos. El asunto es reconocer con sinceridad, hermano, si nuestra necesidad, y buscar al Señor para que sea Él el que supla todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades, hermano. Pero no solamente de necesidades, necesidades, hermano, que tal vez a alguien lo ponen triste porque no tiene, ¿verdad? No, otro tipo de necesidad, de corrección. Algunos necesitan que los corrijan, pero no quieren ser corregidos. Por ejemplo, algunos necesitan sujetarse a una autoridad, pero no se quieren sujetar a ninguna autoridad. Entonces, el asunto, hermano, es que un ciego se caracteriza porque a sus propios criterios no tiene necesidad de ninguna cosa. Incluso hay hermanos que dicen, yo no necesito de nadie, y se refiere a los demás hermanos de la iglesia. Esa persona o ya cayó o va a caer. Pero miren, pues yo se lo estoy diciendo en un sentido bien amplio. No estoy diciendo que se va a ir a chupar, que se va a ir a mujerear, que se va a ir a hombrerear o a sombrerear, ¿verdad? No. Porque podemos estar viniendo a la iglesia, pero estar caídos porque ya nuestra comunión con Dios, ya no, se enfrió totalmente. Ya ir a la iglesia, para algunos, hermano, para algunos, ir a la iglesia hasta es molesto para algunos. Eso quiere decir que la persona está caída. O como le comentaba la vez pasada, hermano, de que había una hermana que cuando estaba predicando un pastor, dije, vamos a leer este otro verso, la hermana, ¡ah, la gran! Dijo, ¿verdad? Hermano, de que ya ni nos llama la atención orar, ni leer la Biblia, ni ir a la iglesia, hermano. Hay algunos que hasta en lugar de que, incluso hay algunos que en lugar de que el privilegio sea un deleite para ellos, o venir a la iglesia sea un deleite para ellos, se les volvió una carga. Como cuando el Señor le dice a Israel, ustedes han dicho, mi mesa es una mesa inmunda. Y hay una Biblia que dice, que en lugar de decir que ellos dijeron que la mesa del Señor era inmunda, ellos dijeron que la mesa del Señor estaba llena de vómito. Eso quiere decir que la gente, aunque esté llegando a la iglesia, está caída. Y Dios no quiere que nosotros estemos caídos, sino que el Señor quiere levantarnos a cada uno de nosotros, hermanos, y que se cumpla en cada uno de nosotros ese verso en que la Biblia dice que el Señor nos llamó a novedad de vida, hermano bendito. ¿Por qué hay cristianos que andan buscando diversión en el mundo? Están caídos. Porque incluso, mire, hermano, incluso a veces hay personas que dicen, es que ser cristiano no es aburrido. Y salen ahí, qué sé yo, jugando básquet, pero pues, eso está bien, pues, pero Pero ya solo por jugar básquet, él va, quiere darle a entender al mundo que no se aburre, hermanos. Si el evangelio es una cosa sobrenatural, de que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, íbamos directamente al infierno, pero Dios se apiadó de nosotros y nos salvó. Entonces, hermano, el asunto aquí, hermano, es de que hay caídos que lo que los llevó a estar caídos es que pensaron que no necesitaban de nadie, que no necesitaban de los hermanos. Incluso, hermano, mire, hermano, incluso esa es una seña bien, bien, bien importante. Si nosotros llegamos a considerar de que no necesitamos de los demás hermanos de la iglesia, le tengo una mala noticia. Esa es seña de que alguien está caído. O está a punto de caer. No le estoy diciendo de que se va a ir a emborrachar, a drogar, a robar. No. Sino que el asunto es de que su comunión con Dios está en crisis. Porque no puede ser posible que alguien quiera tener comunión con el con el Padre y no quiera tener comunión con su cuerpo. Solo con la cabeza, ¿verdad? Solo con la cabeza. Y con el cuerpo, nada. Entonces no es así. Ahora mire esto. Aquí hay otras características de los ciegos. Más, aquí dice, ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, oiga, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos. Oiga, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. Entonces, ¿quiénes son los ciegos? Aquí, los ciegos son los que no tienen estas ocho cosas. ¿Usted tiene fe, hermano? Sí tiene fe, muy bien. ¿Usted tiene virtud? No sé, dirán algunos hermanos, ¿verdad? ¿Tiene conocimiento? Hermano, aquí está cardíaco, hermano. Está cardíaco. Y yo le invito, hermano, a que se haga un autoexamen. Pues yo también me tengo que hacer el autoexamen. Fe tenemos, pero ya en virtud. Menos respuestas, conocimiento. Menos respuesta, dominio propio. Entonces, hermano, ¿será que estamos caídos y no nos hemos dado cuenta que estamos caídos? Saber, ¿verdad? Pero aquí la Biblia dice que necesitamos estas ocho cosas. Virtud. Mire lo que significa la palabra virtud. Se traduce del griego arete. Y esta palabra arete significa valor. Significa, dice, propiamente hombría. O sea, alguien que tiene valor, no de precio, sino que no es miedoso. Entonces aquí, y también significa excelencia. Me llamó la atención. Entonces aquí diría, añadan a su fe excelencia. Ahora mire pues, bueno, ya no preguntemos si lo tenemos o no lo tenemos. Mejor digamos qué necesitamos, ¿verdad? ¿Le parece a usted, hermano? Porque si no, nos vamos a quedar caídos, o algunos se van a quedar caídos. Y aquí no se trata, yo estoy caído. No, se trata de que salgamos, bueno, tengo que conseguir esto para que el Señor me levante. Entonces, ¿qué necesitamos para no estar caídos? Virtud, excelencia, valor. ¿Habrá algún miedoso aquí, hermano? Bueno, mire, miedo, todos en alguna manera. Incluso a veces el miedo es bueno, a veces, en una medida, no desproporcionada. Pero ¿será que alguien, hermano, que es demasiado miedoso? Que pasa un gato, hermano, y le da miedo. Se le olvida de que es evangélico y hasta se aruña la cara, ¿verdad? No, en serio, hermano. Porque hay cristianos que tienen demasiado miedo, y eso es malo. Y eso es malo. Porque en algún momento ese miedo lo puede conducir a caer. Y Dios no quiere que nosotros estemos caídos. El Señor no quiere que nosotros estemos caídos, sino que el Señor quiere que estemos de pie. Entonces, hermano, ¿qué necesitamos? Necesitamos, en el nombre de Jesús, ir sacando cualquier miedo, todo miedo. Hermano, no, ¿usted tendrá temor de algo, hermano? ¿Tendrá miedo a algo, hermano? ¿O no le tiene miedo a nada? Usted es Juan sin miedo. ¿Tiene miedo a algo? ¿Tiene temores, hermano? Pero son temores descontrolados. Que hay gente que se descompone, hermano, ante una situación que no le agrada. Se descompone de una vez, se descontrola la gente y termina haciendo, actuando de forma incorrecta. Tal vez los paró la policía, ¿verdad? Y no llevaban licencia. Y ay, yo te lo dije, ahora nos van a ir a meter al pavón porque tu culpa. La gran hermana. Y no pasó nada, ¿verdad? Solo le pusieron una multa, pero de ahí no pasó. Pero hay una gente que se descompone absolutamente. Y eso, el peligro de eso es que puede conducirlo a caer en algún momento de miedo. Puede conducirlo a caer porque hay que sacar ese miedo y obtener valor. Obtener valor. Está bien, hay que tener temor, porque la Biblia dice, el sabio ve venir el mal y se aparta. Así dice la Biblia, el sabio ve venir el mal, teme y se aparta, dice la Biblia. Amén. Amén, hermano. Entonces no se trata de, ah, no, yo soy valeroso, y se lo llevan jalado con todos los bochincheros, ¿verdad? No se trata de eso. El asunto que yo quiero, hermano, que nosotros comprendamos es ese miedo que ya se sale, hermano, de control, y que las personas actúan de forma incorrecta. Lo otro, entonces, hermano, que necesitamos es excelencia. Todo lo necesitamos hacer con excelencia nosotros. Todo, hermano. Si tú, hermano y hermana, te acostumbras a hacer las cosas con excelencia, no vas a caer. Mire, pues, le voy a poner un ejemplo. Ahí está el hermano o la hermana, tiene su trabajo, pero trabaja sin excelencia, ¿verdad? Trabaja sin excelencia, hace las cosas a medias, llega tarde, se va temprano, tiene una hora de almuerzo, agarra hora y media, tiene 15 minutos de refacción, agarra media hora. Se mantiene platicando con todos sus compañeros de trabajo, le piden un reporte para el día miércoles en la mañana y lo termina entregando lunes en la tarde porque se lo exigieron. Y al final de cuentas lo despiden. Empieza a adquirir deudas y deudas y deudas, y de repente no tiene ni trabajo ni dinero, y entonces a la par de un gallinero. Señor, tú sabes que tengo necesidad. Se roba una gallina, ¿verdad? Pero ¿de dónde procedió todo? No tenía excelencia. Y entonces la falta de excelencia hizo que cayera y que cometiera pecado. Fíjese que allá por el trabajo hay un lugar donde viven muchos indigentes. Muchos indigentes. Pero era como es la gente que alimenta la indigencia de las personas. Porque así hay, como hay unos indigentes, también hay un muchacho que es trabajador. Su trabajo es cuidar carros. Cobra, no sé si 5 o 10 quetzales por cuidar cada carro. Pero me llamó la atención de que un día alguien les pasó, a los indigentes les pasó dejando una gran bolsa con ropa, buena ropa. Y entre todos se repartieron, se pusieron la ropa y ahí estaban bien contentos. Pero no se la dieron al que trabaja. Y el que trabaja, hermano, realmente sí necesitaba esa ropa, pero no se la dieron a él. Entonces, hay gente que alimenta la indigencia de las personas. Entonces, estaba yo viéndolos a ellos y dije, pobrecitos, dije yo. Y se me vino a la mente el verso. un poco de dormir, un poco de dormitar, y vendrá tu pobreza, dice la Biblia, como guerrero. Entonces, hermano, se necesita excelencia, hermano, para trabajar, para estudiar, para vivir, para hacer nuestro privilegio en la iglesia. Necesitamos excelencia porque, hermano, si no adquirimos excelencia, corremos el peligro de caer. Corremos el peligro de caer. Amén. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Todos necesitamos, hermano, excelencia para hacer nuestro trabajo, para hacer nuestro privilegio, hermano. Necesitamos excelencia para nuestra propia vida, hermano bendito. Para nuestra propia vida. Y la falta de excelencia hace que la gente termine cayendo. ¿Qué otra cosa necesitamos? Conocimiento. Conocimiento. Entonces aquí vamos a ver dónde está aquí. Bueno, conocimiento, que también se puede traducir ciencia. Entonces, este conocimiento, que se traduce de la palabra griega gnosis, como está aquí, se puede aplicar al conocimiento de la palabra de Dios y al conocimiento de las demás cosas. Hermano bendito. Porque mire, pues, a veces por falta de conocimiento, cabal como lo dice la Biblia, mi pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Y también dice el Antiguo Testamento, mi pueblo fue destruido por falta de entendimiento. Entonces, hermano, mire, el cristiano que no adquiere conocimiento, al final de cuentas va a caer. Cae. Pero mire, pues, no solamente el conocimiento de la Biblia, amén, sino que también otro tipo de conocimiento. Pero alguien que no tiene conocimiento le dice, mira, esto no tiene alcohol, y le empieza con sidra, después termina con quimicazo. ¿Por qué? Porque la falta de conocimiento de las cosas terrenales lo hizo caer. Lo hizo caer. Mire, pues, la vez pasada hubo una hermana a la que le regalaron un subdije. ¿Usted conoce los dijes? Esas cositas que se ponen ahí en las cadenas. Era un conejito con dos orejitas así, ¿verdad? Solo la cara de conejo. Y ahí lo andaba cargando a la hermana. Le dije, quítatelo. Le dije, ¿y por qué me lo regaló mi mamá? Sí, pero ese es el logotipo de una empresa de pornografía. ¿Y qué hizo la hermana? Se lo quitó. ¿Pero por qué lo andaba cargando? Por falta de conocimiento. Entonces, hermano bendito, la falta de conocimiento de las cosas de la Biblia y la falta de conocimiento incluso de cosas seculares hacen que la gente caiga en pecado. Hacen que la gente caiga en pecado. Ahora, mire pues, hermano, aquí está cardíaco. Porque si hay cristianos que ni leen la Biblia, ¿será que se toman el tiempo para leer otras cosas que sí son importantes? Noticias que sí hay que leer, hermano. Yo le digo, yo he llegado a la conclusión que las noticias de nuestro país y las noticias de a nivel mundial están, como le dijera, planificadas, proyectadas como para tener a la gente medio dormida y que la gente piense que le estén diciendo las cosas importantes, pero realmente no se le está diciendo las cosas importantes. Por ejemplo, aquí en nuestro país acaba de pasar algo bien catastrófico y en las noticias no salió ni va a salir. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, hermano, mire, pues hay una noticia. La vez pasada estaba leyendo una noticia que se llamaba la erotización de la niñez. Y entonces, a las niñas ya no las visten como niñas, sino que las visten como mujeres. Hasta botox les echan. Y las botox es para las arrugas, hermano. Que a una niña de 6 años le pongan botox, hermano, eso es una locura. Entonces a las niñas ya no las tratan como niñas, sino que como mujeres. ¿Y por qué lo hace la gente? Por ignorancia. ¿Y qué pasa? Ay, hermano, pero qué, entonces a la niña se le empiezan a despertar. Por eso dice la Biblia que no hay que despertar el amor hasta que quiera. Pero hay gente que se lo despierta ya a los 6 años, a los 7 años, hermano. El niño o la niña ya están todos alborotados. ¿Qué pasó? Los padres, por ignorancia, hicieron cosas que no tenían que hacer y los niños terminaron cometiendo pecados espantosos, hermano bendito. Pero eso es, no le estoy hablando del conocimiento de Biblia solamente, sino que el conocimiento de las cosas naturales, del conocimiento de las cosas de la tierra, hermano, hermano, hermano. Por eso viene el apóstol Pablo y dice, y todos estamos incluidos, tal vez usted no, pero yo sí, viene el apóstol Pablo y dice, no hay muchos sabios entre vosotros, no hay muchos nobles, dice. Porque en aquella época, hermano, la gente ni sabía leer ni escribir. Por eso había un privilegio, según dicen algunos, de leer la Biblia. Ahora, viene aquí la Biblia y dice que si carecemos de conocimiento, corremos el peligro de caer. Necesitamos aprender de lo que más se pueda, hermano. Usted, hermano, usted tiene la obligación por usted mismo de aprender, hermano. Cosas buenas, por supuesto, pero usted tiene la obligación por usted mismo de aprender, hermano y hermana. Y en lugar de, como me dijo una vez un compañero de trabajo, pues si es malo bailar, sí, le dije yo. ¿Y por qué me dice si mis familiares van a...? Claro, no bailan destrabado, bailan así tranquilos, me dijo. Ignorancia. Y la ignorancia hace que la gente caiga. Hermano. Hermano. De verdad, hermano. Así hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, que cometen pecados terribles por la pura ignorancia. Por no pedir consejo. Y se los vacilan, se los engañan y terminan cometiendo terribles errores, pecados. ¿Pero qué fue lo que los hizo caer? La falta de conocimiento. La falta de conocimiento. Tal vez a una patoja de la iglesia se la está, ahí sí que cantineando, ¿verdad? Se la está cantineando un peludo del trabajo o del colegio o de la universidad, ¿verdad? Y la patoja, por no pedir consejo, le engaña. Entonces, hermano, de verdad, es peligroso. Hermano, ¿usted ha cometido alguna vez algún error por ignorancia, hermano? ¿Sí? ¿Y un error sencillo o un error así fatal? Ay, hermano, mejor ni nos recordemos, ¿verdad? Pero fue por pura ignorancia. Entonces viene el Señor y dice, no, mis hijos. Una clave para que no caigan es adquieran conocimiento. Adquieran conocimiento. Pero si el hermano, lo único que lee es nuestro diario, a la gran... Pero sí hay que leer. Primero, leamos la Biblia, hermano. Leamos la Biblia. Hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia, hermano. Ya la vez pasada pregunté cuántos, si hacemos un día solo para leer la Biblia, cuántos vendrían. Yo calculo que sería de empezar de 7:30 a 8, lo más tarde, ahí cada quien para su casa. Pero hay que saber leer, ¿verdad? No vamos a poner alguno, hermano, yo pensé que usted estaba hablando en griego, hermano, que no le entendí nada. O en hebreo, o en arameo, porque no le entendí nada, hermano. Porque mira, es peligroso, leer mal la Biblia es peligroso. Porque la gente termina diciendo cosas que no dice la Biblia. Por ejemplo, ese, ayúdate que yo te ayudaré. O, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Señor tiene misericordia. Así no dice la Biblia. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Óigame pues, o como aquellos hermanos que dicen, hermano, Dios no mira la ofrenda que usted trae, mira su corazón. Y no es cierto, Dios sí mira la ofrenda. Pero bueno, ¿por qué lo hizo usted, hermano? Porque Jesús estaba sentado cuando vio cómo echaban ofrenda a todos. Estaba viendo, sí estaba viendo la ofrenda. Bueno, el asunto entonces, hermano bendito, es que necesitamos adquirir conocimiento. Hermano, lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. Ese conocimiento no lo va a dejar caer. No lo va a dejar caer, hermano. No lo va a dejar caer, hermano bendito. De verdad, hermano, no lo va a dejar caer. Hay algunos que van a entrar a la tentación y el conocimiento los va a ayudar a no caer, pero van a haber otros que ni siquiera se van a acercar a la tentación. Esos van a ser más pilas, ni siquiera van a entrar a la tentación. Hermano, como decía una vez un joven, estaba platicando conmigo, ¿verdad? Y hermano, mire, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó? Es que yo, hermano, que como me gusta una compañera del colegio, del instituto, algo así, me dijo. Y me empecé a reír, ¿verdad? Lo vi afligido. O sea. No sé qué fue lo que le contesté yo, hermano, riéndome, y él se puso a llorar. No, hermano, le estoy hablando en serio, me dijo. Entonces ya me puse serio, yo también puse cara de triste, ¿verdad? Pero ese era pilas. Porque sabía que eso lo podía llevar a caer. Entonces pidió ayuda antes de tiempo. No es malo que a un joven le gusten las mujeres, ¿verdad? Eso no es malo. Malo sería si le gustaran los hombres, ¿verdad? Pero todo tiene su tiempo. Amén, hermano. Todo tiene su tiempo. Entonces él, sabiendo de que eso lo podía hacer caer, pidió ayuda desde antes. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento. Y ese conocimiento hizo que pidiera ayuda. Y ese conocimiento hizo que el Señor lo guardara. Hermano bendito. Al conocimiento, dominio propio. Hermano, ¿será que tenemos dominio propio? Mire, hermano, solo con lo que hablamos nos podemos dar cuenta si tenemos o no tenemos dominio propio. Si hablamos lo que no tenemos que hablar. Y esa falta de dominio propio nos puede hacer caer. ¿Verdad? El apóstol Pedro no tenía dominio propio. Digo, Pedro, Satanás los ha pedido a todos ustedes. Y yo he rogado por ti, le digo. ¿Por qué el Señor rogó por Pedro? Porque era el que iba a caer. Los pidió a todos, pero yo he pedido por vos, Pedrito, para que no caigas. Señor, hombre, ¿qué te pasa? Todos estos te pueden llegar, pero yo no. No, Pedro, mirad, antes de que el gallo cante tres veces, ¿me vas a negar? Señor, pero todos estos, yo daría mi vida por ti, Señor. Por bocón, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros hablamos lo que no tenemos que hablar? Y después ahí, a golpe dado no hay quite. Pero ya se hizo el daño. Pero, ¿por qué lo hacen? Por falta de dominio propio. Hermano, el dominio propio, hermano, mire, hermano, el dominio propio nos va a ayudar a nosotros, hermano, a no caer. Pero si a algún hermano le gustaba emborracharse o a una hermana le gustaba emborracharse, hermano, necesita primero ser liberada y liberado y después necesita dominio propio para no volver a caer en ese pecado. Y el que no tiene todas estas cosas, como lo dice la Biblia, es ciego. Hermano, en lo que se ve, en lo que se habla, en lo que se toca, o quién toca, ¿verdad? No, porque hay algunos que tocan y hay otros u otras a las que las tocan. ¿Y qué se necesita? Dominio propio. Bueno, paciencia. Vamos a ver. Paciencia significa, también se puede traducir aguante, constancia, duradero. ¿Usted tiene aguante, hermano? ¿Sí tiene aguante? ¿O rápido tira la toalla? Mire, yo le voy a decir algo. A mí me parece que todos los que están aquí y algunos que hoy no vinieron, sí tienen aguante, hermano. ¿De verdad? Para mí, yo considero que sí. Que los que están aquí y algunos otros que no vinieron, es gente que sí aguanta, hermano. Que sí aguanta. Que incluso se les regaña injustamente y aguanta. También hay otros que ni se les regaña y no aguantan. Pero ustedes sí son aguantadores, hermano. Tampoco los voy a agarrar como piñata, ¿verdad? Pero ustedes sí son aguantadores, hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga por ser aguantadores. Entonces, paciencia, piedad, afecto fraternal. ¿Qué se necesita para no caer? Afecto fraternal. Hermano, ¿será que usted ama a sus demás hermanos que están aquí en la iglesia? Ay, yo no necesito a nadie, hermano. Ah, cuidado. Es una seña de que puede caer o ya está caído. Porque el afecto fraternal es amor entre nosotros. O cariño, como usted quiera decirle. Pero mire, hermano, hay algunos que se viven peleando. Pero la falta de afecto fraternal puede hacer caer a alguien. Hermano, ¿me está escuchando? La falta de afecto fraternal puede hacer caer a alguien. Y también dice amor. ¿Verdad? Entonces ahí, ¿cómo salió en su examen? Usted lo sabe. Pero sigamos avanzando. Mire este. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo. Oiga esto. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí mismo, ¿qué le pasa a una casa dividida contra sí misma? Cae. Mire pues, a mí me llama la atención esto, porque esta casa se puede ver como una congregación que está dividida. Va a caer. Se va un grupo de hermanos, pero como está dividida, se va a ir otro grupo de hermanos, pero como está dividida, hasta que se deshaga todo, porque está dividida. O una familia, una familia que está dividida, se destruye. Mire lo que le estoy diciendo, no le estoy diciendo una familia que provoca divisiones, no le estoy diciendo eso, una familia que en ellos mismos están divididos. Está dividido la esposa con el esposo, los padres con los hijos, o entre hermanos. Si hay división, esa familia va a caer. Ahora hablemos ya no de iglesia ni de familia. Un cristiano que está dividido en él mismo va a caer. ¿Cómo así, hermano? Un cristiano que es de doble ánimo. Por eso, mire, hermano, necesitamos hablar nosotros acerca de esto, de doble ánimo, de la constancia. Porque, mire, hermano, hay cristianos que por cualquier cosa se desaniman. Por cualquier cosa se desanima. Es que no me saludó. No me saludó el hermano. No me saludó la hermana. No me saludó el pastor. No me saludó la esposa del pastor. En esa iglesia no hay amor. Y se desaniman. Entonces, mire, hermano, oígame, hermano. Peor si lo regaña. Hay gente a la que no se le puede regañar porque se derrumba. Se derrumban. Hay otros que no se derrumban, sino que se enojan. Pero el asunto, hermano, es que hay personas que están divididos. Óigame, hermano, son de doble ánimo. Hermano, óigame, por favor, esto es sumamente importante. Sumamente importante porque por eso es que hay muchos cristianos caídos, porque estaban divididos con ellos mismos. Usted le pregunta el domingo, ¿y cómo está, hermano? Ah, bien contento, hermano. Ahí viera que todos me pasaron saludando, hermano. Y bien contento. Y al siguiente día nadie lo saluda. ¿Y cómo está? Ah, la ya ni voy a venir a esta iglesia solo. ¿Qué le pasó? Está dividido. Si no se le pone atención, se desanima. Hermano, óigame, si no se le ponen atención, se desanima. Si no se, y le damos gracias al hermano fulano. Pase, hermano, adelante, hermanos, denle un abrazo al hermano. ¿Y qué hizo el hermano? Saber qué hizo, pero él quiere eso. Y si no se le hace, malagradecidos, que por aquí, no, hermano, por favor. Yo, y mire, como lo platicamos la vez pasada, hermano, todos nosotros necesitamos atención, todos nosotros. Pero no, hermano, no ser como bebés, ¿verdad? Está llorando el bebé, ¿qué necesita? Tiene hambre. Le dan de comer y empieza a llorar. ¿Qué le pasó? Hay que cambiarle el pañal. Y está llorando. ¿Qué necesita? Tiene frío. Y por todo un hermano llorando. Hermano. ¿Y qué pasa con ese tipo de cristianos? Caen. Mire que hay aquí pues, que yo sepa, no pasa eso. Pero hay iglesias, hermano, en donde hasta las ovejas hasta se echan un pulso con el pastor. Voy a dejar de ir a la iglesia, vamos a ver si el pastor me viene a buscar. Voy a dejar de ir a la iglesia, vamos a ver si el pastor me llama. Por lo menos que pregunte por mí. Entonces, ¿pero cuál es el problema? Que hay gente que está dividida y tiene doble ánimo. Y eso lo hace caer. Ahora, ¿qué hay? Si alguien tiene doble ánimo, ¿qué hay que hacer? Dice la Biblia, ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Mire, hermano, puede ser que sí necesite un proceso de ministración. Sí, puede ser que necesite un proceso de ministración, porque algunos tienen ese problema porque de pequeños no les pusieron atención. El error que comete el cristiano es que quiere llenar su necesidad con las personas. ¿Por qué cree que hay patojas que necesitan, que no pueden vivir sin novio? Así es lo macho. Porque tienen necesidad de atención. ¿Por qué cree que hay patojos que tienen que vivir con una sutraidita? Porque su alma necesita atención. Y hay algunos patojos que les gustan así las ruconas, ¿verdad? Porque como no tuvo mamá. Porque hay patojas que le gustan los viejones. Porque como no tuvo papá. El asunto entonces, hermano bendito, es que esa falta de atención de la niñez hace que algunos tengan un doble ánimo, que estén divididos con ellos mismos. ¿Y eso qué es lo que hace? Hace que caigan. Caen, hermano. ¿Verdad? El patojo estaba bien lindo ahí en el Señor, le servía, se consagraba, pero cuando uno mira, está destruido en el mundo. Y es triste, hermano. De verdad, es triste ver cómo hay patojas y hay patojas que se destruyen. Que se destruyen, hermano. Tal vez hasta se casaron con uno de la iglesia, o se casaron la patoja, el patojo con una de la iglesia y la patoja con uno de la iglesia, pero no era el tiempo. Tenían que esperarse. Y les va mal. Pero el alma dividida hace que el cristiano caiga. Hoy sí, hermano, hoy sí voy a ser obediente. Y cuando llega a su casa, empieza a desobedecer. Es alma dividida. Y eso lo puede o la puede hacer caer. Mira este otro. Bueno, ya lo vimos la vez pasada. Un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, cuando Pablo disertaba largamente. Mire, pues, por lo menos tengo unción apostólica, ¿verdad? Porque a mí algunos a veces se me duermen también. Por cuanto Pablo disertaba largamente, deseó el sueño, cayó. ¿Quiénes caen entonces? Los que se duermen. Caen o ya están caídos. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Aquí lo podemos ver como fornicación física y como fornicación espiritual. Un cristiano que ande ahí con manita sudada, con católicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, musulmanes, ese cuate va a caer. Porque si esa gente se piensa que son de un criterio amplio, piensa y terminan cayendo. Gálatas 5:4, de Cristo os habéis desligado los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Entonces, ¿quiénes son los otros que caen? Caen los que quieren justificarse por sus obras. Hay algunos que dicen, mire hermano, qué bendición la que sentí hoy yo, dicen algunos, porque me pasé todo el día orando. Qué bendición la que sentí hoy, porque hoy ayuné, hermano, ayuné para que Dios lo usara a usted, hermano. Y está bien, yo se lo agradezco, y si puedo hacerlo, pues hágalo, ¿verdad? Pero no por eso nos bendice el Señor. Nos bendice porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Entonces, ¿quiénes caen? ¿Quiénes caen? Caen todos aquellos que piensan que por las buenas obras, entre comillas, que ellos hacen, se van a poder justificar delante de Dios. ¿Está oyendo? Tampoco se trata de que nos portemos mal, ¿verdad? No, consagrémonos. Pero recordémonos que es por misericordia. Amén. Amén. Porque Isaías, esos versos hermosos que dicen, vengan luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos, carmesí, yo los haré como la blanca lana. Entonces es Él el que nos invita, hermano. Pero mire pues, hermano, no cometamos el error de pensar que por lo bueno que nosotros hacemos o por las justicias que nosotros hagamos, merecemos las bendiciones de Dios. Sino que Él nos bendice por su pura misericordia. Amén. Amén, hermano. Porque si no, corremos el peligro de caer. Amén. Porque mire, hermano, hay gente que empieza a creer que lo merece todo. Ah, no, si yo merezco ese privilegio, hermano. Y si se lo quita, yo me voy. ¿Por qué? Ese privilegio. Pero como tiene esa mentalidad de que se lo merece, si se lo llegan a quitar, sufre mucho. Ahora mire, vamos a leer. Ya voy a terminar. Si sube por favor el teclado. Dice, vamos a ver. Sí, ya me faltan poquitos, ya. Vamos a empezar ahora, no sé si este domingo o el otro miércoles, a ver acerca de la abundancia de sabiduría, porque tenemos muchos temas ahí en pausa, hermanos. Mire este. Vamos a ver. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga. ¿Es semejante ejemplo de qué? Desobediencia. ¿Quiénes son los que caen? ¿Quiénes son los que caen? Los desobedientes, los díscolos, ¿verdad? ¿Se recuerda que hablamos de los díscolos? ¿Cuáles son los díscolos? Un díscolo es un cristiano que tiene la tendencia a desobedecer. Hermano, el mundo está lleno de díscolos. O si uno dice, miren, apurémonos, apúrense. Entonces hay algunos que tal vez venían rápido, pero cuando le dijeron apurémonos, más despacito, ¿verdad? Esos son díscolos. ¿Por qué? Tienen tendencia a desobedecer. A veces es voluntariamente y a veces es involuntariamente. Pero el problema es que son díscolos, porque su tendencia es a desobedecer. No hay que ser chismoso. Y ahí le empiezan a dar, ¿verdad? Le hierve la boca pura olla de tamales, ¿verdad? Son díscolos. Entonces, hermano, ¿quiénes son los que caen? Los desobedientes. Empieza a tocar, mija. ¿Quiénes son los que caen? Los desobedientes. Ahora, hermano, por eso ahorita que empecé dije, no es un regaño, es una enseñanza. Porque Primero necesitamos ser enseñados. Amén. Primero necesitamos ser enseñados. Y la enseñanza trae fruto. Ya si se ha enseñado una, dos, tres veces, si se sigue haciendo, entonces ahí hay otro problema. Ya no es falta de enseñanza. Puede ser que se necesite corrección. Amén. Porque primero va la enseñanza y después la corrección. Entonces, hermano, póngase de pie, hermano. Ah, hermano bendito. El Señor está haciendo la obra en nosotros, hermano. Hermano, ¿usted se ha dado cuenta que Dios ha hecho la obra en su vida? Sí, se ha dado cuenta. La va a terminar. Eso sí, busquemos nuestra liberación. Ministrémonos, busquemos nuestra liberación. Y ahí el Señor nos va a ir llevando y nos va a ir liberando. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a no caer, Señor. Ayúdanos a no caer, Señor, en el nombre de Jesús. Levante su oración, hermano. Y le invito a considerar y decirle, Señor, y le invito a que usted considere, hermano, que si está caído, no le pida al Señor que no lo deje caer, sino que le pida al Señor que lo levante, hermano. Yo se lo considero, se lo sugiero, hermano, en el nombre de Jesús, Señor. Apiádate de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Apiádate de nosotros, míranos, Padre, en el nombre de Jesús. Por tu gran misericordia, Señor, que se cumpla en esta congregación y en cada uno de nosotros el verso que dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caer. Por favor, Señor, mira a tu pueblo, mira a cada uno de mis hermanos. Mira a los caídos, Señor, y levántalos, Señor. Despierta, Señor, a los que están caídos. Despiértalos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Hermano bendito, dice la Biblia que Dios no deja caído para siempre al justo. No, hermano, no, no, no. El Señor levanta a los caídos. Él es el que los levanta. En el nombre de Jesús, levante sus manos, hermano bendito. Dios es un Dios de misericordia. Él va a liberarnos, hermano. Óyeme, en el nombre de Jesús, el Señor va a hacer la obra en tu vida. El Señor te va a liberar a ti y nos va a seguir liberando a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Y conforme pase el tiempo, tú te vas a dar cuenta, hermano, de la obra de restauración y de liberación que el Señor está haciendo en tu vida. Te vas a dar cuenta cómo el Señor te ha cambiado. Te vas a dar cuenta, hermano. Porque tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Dios te ama, Dios te ama. En el nombre de Jesús, y Él prometió, Él dijo: yo voy a terminar la obra. En el nombre de Jesús, hermano bendito. En el nombre de Jesús. Puede ser, hermano, que alguien no esté caído completamente, sino que en algunas áreas de su vida esté caído. Entonces ahí hay que pedirle: Señor, levántame, levántame, Señor, levántame. En el nombre de Jesús, yo te invito, hermano bendito, a que tú te examines si hay áreas en las que sabes que necesitas que el Señor te levante, y le pidas al Señor y Él te va a levantar. Él va a hacer la obra poderosa y tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser restaurada por el poder del Señor. Dale gracias al Señor, hermano. Dale gracias al Señor, hermano, en el nombre de Jesús. Confiesa con tu boca y dile: Señor, yo sé que tú me vas a liberar. Señor, yo sé que tú me vas a restaurar. Señor, yo sé que tú me vas a cambiar. Señor, yo sé que tú me vas a levantar. Tú me vas a levantar. En el nombre de Jesús, confiésalo con tu boca, hermano. Créelo y confiésalo, créelo y confiésalo. Dile: Señor, yo sé que tú me vas a liberar. Yo sé que tú me vas a restaurar. Yo sé que tú me vas a cambiar, Señor. Que tú, yo sé, Padre bendito, que tú nos vas a liberar a tu pueblo, a cada uno, vas a traer liberación, Señor. Vas a entrar al espíritu para liberarlo, vas a entrar al alma para liberarla, vas a entrar a las entrañas, a los riñones, a los tuétanos para liberar, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé, Padre bendito, que tú vas a restaurarnos a cada uno de nosotros. Tú vas a quitar toda planta que tú no plantaste, la vas a arrancar, Señor, y la vas a echar fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que tú vas a cambiar, Señor, nos vas a cambiar a nosotros, nos vas a seguir cambiando, Señor, vas a cambiar a aquellos que piensan incluso que ellos no, que ellos, que otros sí van a cambiar, pero ellos no. Yo sé que tú vas a cambiar a todos, a todos, a todos, vas a cambiar a tu pueblo, lo vas a cambiar, lo vas a liberar en el nombre de Jesús, porque tú lo prometiste y tú no mientes, Padre bendito. Tú eres veraz, tú vas a levantar a los caídos, Señor, vas a levantar a los que han estado caídos, Padre bendito. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, nos ponemos en tus manos. Díselo, hermano, dile, Señor, me pongo en tus manos para que tú me levantes, Señor, en el nombre de Jesús.